minutos, pasaron de las 9 de la mañana. Continuamos en el Dial de la Mañana por Radio Municipal Santa Rosa 94.7 y nos metemos de lleno con la primera entrevista de la jornada, que tiene que ver con la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Macachín, que decidió construir vivienda. Será en un comienzo a través de un plan para levantar 18 unidades destinadas a sectores medios de la sociedad. Y para hablar sobre este tema, ya está en comunicación con nosotros el gerente de la Cooperativa de Macachín, Claudio Marrón. ¿Cómo estás? Buen día, Gaby Torres, Eri López y equipo, aquí te saludamos. Hola, buenos días, y buenos días a ustedes y a toda la audiencia de Radio Municipal. Bueno, Claudio, gracias por tu tiempo. Bueno, y comentarle a la gente cómo están con, primero, con la construcción de las viviendas, y yo lo mencionaba, ¿no?, que serán 18 unidades, ¿está bien el dato? Sí, concluido el proyecto van a ser esa cantidad de unidades. Ahora, nosotros hace ya algunos años que venimos evaluando qué hacer y venimos percibiendo la carencia habitacional en un segmento fundamentalmente de la sociedad, porque bueno, los sectores más vulnerables en La Pampa cuentan con la cobertura del Estado provincial y de los municipios, que creemos que es una demanda, y más allá de que por ahí el Estado y los demandantes quieran más velocidad, pero medianamente se va cumplimentando, ¿no es cierto? Y medianamente se va entregando paulatinamente soluciones habitacionales. El sector más alto de la sociedad tiene acceso directo a crédito o a financiación propia. Claro. Por ahí el sector que veíamos que quedaba huérfano es el sector intermedio, que por edad o los ingresos no estaba comprendido en la primera tanda que mencionamos hoy, ni en la segunda, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera creíamos que era importante pensar en ellos. Para eso constituimos un fideicomiso, donde se hace una especie de, que se dice vulgarmente, ¿no?, un pozo, donde la gente ahorra, aporta, y a partir de ahí, de su ahorro, aprovechando la capacidad aglutinante que tiene la cooperativa, como aportante también, se hizo el desarrollo de cloacas, de gas, de agua, de electricidad en esos 18 lotes. Y si Dios quiere, en el mes de julio comenzaríamos a construir la primera unidad. Claro. Esa primera unidad nos va a permitir a nosotros tratar de medir la eficiencia y eficacia en el uso de los materiales, los tiempos de obra y demás. Y la idea es, en función de la demanda, ir paulatinamente incrementando el proceso constructivo, ¿no es cierto?, hasta completar las 18 viviendas de los 18 lotes que tenemos asignados. Desconozco, no te puedo decir en qué cantidad de años desarrollaremos la totalidad del proyecto, pero es un proyecto que está pensado, que está armado ya hace algunos años, y bueno, en función del paulatino desarrollo, ahora terminadas las obras de infraestructura, decidimos avanzar en la construcción de la primera vivienda. Claudio, ¿cómo están con respecto también a las consultas? Me imagino, ¿no?, sobre todo lo encaro para el hecho de la situación económica, ¿no?, con los detalles del plan de financiación, por ejemplo. Claro, es en pesos y es a 20 años, ajustado por el índice de la Cámara Argentina de la Construcción. Es particularmente difícil para nosotros darle a la gente una cifra, porque la volatilidad que nos generan los precios y en los costos, el proceso inflacionario que estamos viviendo, complejiza un poco todo, claro, ¿no? Pero indudablemente que hay una demanda pronunciada. Nosotros, antes de hacerse público esto de manera notoria la semana pasada, a partir de un periodista que vino por otro tema y se enteró de que estábamos haciendo esto, no hemos querido hacer demasiada publicidad. De hecho, no se ha publicado en redes ni nada, porque precisamente la incertidumbre que estamos viviendo es bastante pronunciada, ¿no es cierto? Sumado a que estamos en un final de periodo de cambio de gobierno nacional, que también de qué irá a pasar después del 10 de diciembre acarrea otro porcentaje de incertidumbre a la que ya tenemos, ¿no? Con lo cual vamos sin prisa, pero sin pausa, avanzando en este proyecto. Uh-huh. Ahí, bueno, Claudio, ustedes por ahora van a empezar con 18 unidades no habitacionales. Es como una pregunta muy hacia el futuro, pero quizás tienen planeado hacer la construcción, ahí, digamos, a disposición más lote. Mirá, vamos a empezar con una construcción, uh-huh, con una casa, para llegar a terminar el proyecto de 18. Bien. Y vamos a ver la demanda real, porque consultas, interés, hay muchísimo. El tema es la realidad constante y sonante, que es la cantidad de aportantes, ¿no? Uh-huh. Hay gente que, por la confianza que atrás de esto esté la cooperativa, espontáneamente confía y dice que quiere aportar y ser parte. Pero vamos a ver en el devenir de estos próximos meses qué es lo que ocurre, ¿no? Y eso va a ser determinante. Disponibilidad de terrenos tenemos disponibilidad de lotes, de espacio, pero bueno, hay que ver también la demanda. De repente ocurre un nuevo milagro argentino y esto, nos encontramos con que este sector de la sociedad, al cual nosotros pensamos que necesita un acompañamiento, encuentra un acompañamiento financiero por parte de las entidades del sistema bancario, y bueno, con lo cual no tendría demasiado sentido que nosotros hagamos esto, ¿no es cierto? Totalmente. Claudio, bueno, por otro lado también leíamos, ¿no?, de que están anunciando por estos días el comienzo del recambio del alumbrado público, por ejemplo. No, ya hace años que venimos recambiando. Sí, pasa que vamos avanzando por etapas, ¿viste? Vamos agregando, nosotros lo hacemos a diferencia de otros lugares que tienen el acompañamiento provincial, que le dan luminarias, lo vamos haciendo con recursos propios, y vamos cuadra a cuadra, trabajando desde la cooperativa, ahora vamos a hacer 8 cuadras, nuestro alumbrado es diferente, si vos tuviste la posibilidad de conocer Macachín, la audiencia que lo conozca sabe que en el centro de Macachín tenemos un sistema de alumbrado de farolas ornamentales. Entonces tenemos 14 luminarias por cuadra. Con lo cual, vos normalmente en cualquier ciudad, en cualquier pueblo de la provincia de La Pampa, tenés 3, tenés 4, tendrás 2 en algunos casos, pero 14 prácticamente no hay, ¿no? Lo que da un nivel de iluminación muy intenso, muy interesante. El centro nuestro de noche está como de día. Y eso genera también un impacto estético que nosotros lo cuidamos. ¿Y cómo lo cuidamos? Y bueno, lo cuidamos protegiendo nuestras columnas, pintándolas. Genera un entorno visual muy muy bonito y da una gran seguridad y permite una gran eficacia también en las cámaras de seguridad a partir de la iluminación nocturna, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, aparte, obviamente, siempre la seguridad de la sociedad es súper importante. También, por otro lado, Claudio, estuvimos leyendo sobre el tema de la planta de envasado de agua, que estaban con una nueva máquina de ósmosis. Sí, así es, la que teníamos tenía 20 años de antigüedad y bueno, hemos comprado una máquina con mucha más capacidad y seguramente también más eficiencia en el aprovechamiento del recurso. Nosotros tenemos la ventaja competitiva que por ahí podemos sacar un producto a la calle con un estándar de calidad determinado, más allá de que indudablemente esto tiene un costo de utilización de energía, de membranas, de la máquina, pero nos da una tranquilidad y una seguridad y una previsibilidad en el producto que le damos a nuestra población, muy marcado, que otras opciones no lo tienen, ¿no? Y también, si bien Macachín tiene un agua natural de pozo de calidad media para arriba con respecto al resto de la provincia, por ahí el hecho de tener esta tecnología nos permite tener mayor seguridad en el aprovisionamiento de agua para consumo humano de nuestra población. Claro, tal cual, tal sí, cual. Tal cual. Claudio, por otro lado, le estamos haciendo pobre una pregunta, paseando por todos los temas, pero me interesaba también preguntarte cómo están también no con los, congresos, si se va a realizar algún congreso de cooperativas próximamente. Sí, cada 2 años nos juntamos las cooperativas de la localidad, uh-huh. las 2 más antiguas, que es la agropecuaria y nosotros, sí. y la joven Nobel Cooperativa Escolar, que nació allá por 2018, 2019, uh-huh. Sí. y que fue consecuencia de uno de estos congresos, porque en estos congresos, a partir de otras experiencias, decidimos enseñar cooperativismo en las escuelas sí. de la localidad, en todas las escuelas, desde el jardín de infante hasta el secundario, financiado por las propias cooperativas. Trajimos capacitadores de Córdoba y de Santa Fe, uh-huh. y eso generó que tengamos la primera cooperativa escolar de la provincia de La Pampa, que está funcionando muy, muy bien, uh-huh. que ya va por el segundo recambio de autoridades, uh-huh. y que ha tenido una participación, por ejemplo, el lema de este congreso se llama Construyendo Futuro, y surgió a propuesta de la cooperativa escolar, ¿no? Claro. Este lema. Y el lema es particularmente importante para nosotros porque el lema tiene que ser transversal a todas las disertaciones. Uh-huh. Es decir, que todas las disertaciones tienen que ver o tienen que estar concatenados con una proyección de futuro. Claro. Apuntamos a toda la sociedad, al ama de casa, al profesional, al empleado, al político, al cuentapropista, al emprendedor, claro. al empresario, a todos los sectores, porque nosotros creemos que las cooperativas no vamos a ser potentes si no tenemos socios potentes. Uh-huh. Y los socios potentes no son por lo que tienen en la cuenta en el banco o lo que facturan, sino por la capacidad que tienen, uh-huh. la capacidad creativa, la generación de ideas, la evolución mental. Y bueno, de alguna claro. manera cada 2 años es como que nos proponemos sacudirle la modorra mental a nuestra sociedad con este tipo de eventos, ¿no? Uh-huh. que son muy transversales a toda la sociedad, tratando temas que nos unen. Los temas que por ahí generan grieta o que forman parte de la grieta que por ahí la sociedad padece, tratamos de evitarlos porque somos la cooperativa de todos, de sí, los sí. que piensan en un color y en el otro color. Entonces, nosotros, para evitar meternos en esas polémicas, vamos a los temas aglutinantes fundamentalmente, ¿no? Totalmente, totalmente, y como siempre lo hemos conversado en este programa también, resaltando mejor dicho, este tema de las cooperativas escolares, y en este caso con esta cooperativa en particular, ¿no? Está buenísimo que también se involucren ahí desde la escuela. Exactamente. Tenemos que ir formando cantera de sucesores para la conducción de las cooperativas históricas de la localidad. Así es. Claudio, muchísimas gracias por tu tiempo. Te mandamos un abrazo enorme. Bueno, muchísimas gracias y aprovecho la oportunidad para invitarlos a ustedes y a toda la audiencia a asistir a este evento que es de libre acceso y de entrada, por supuesto, totalmente gratuita. Muchísimas gracias. Abrazo grande. Gracias a vos. Gracias.